Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Esta crisis que estamos de alguna manera confrontándonos nosotros, analizándola desde el punto de vista de Jeremías, bueno, mayormente desde el punto de vista de Dios, que está tratando de sacarlos de esa crisis, se presenta ahora en el capítulo 26 de Jeremías una situación que podría de alguna manera grabarnos lo que estamos conversando. 26 del 1 en adelante es: en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo. Y es interesante este texto, yo creo que oportuno hacerlo mención porque nos está ubicando en un tiempo. Eso es lo que quizás nos podría ayudar un poco más, porque según entendemos está dentro de las opciones o de lo que uno puede entender como la fue un poquito después de la primera incursión que hizo Nabucodonosor acá, entiendo yo. Pero dice: en el principio del reinado de Joacín, y agrega el concepto de hijo de Josías. De Josías vamos a hablar la próxima semana, es un rey extraordinario, pero es hijo de Josías. Dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Fíjate que pensando en lo que comentábamos ayer y lo que habíamos dicho los días anteriores, ¿dónde se va a poner Jeremías? ¿En el atrio? Según lo dice acá la Biblia, sí. Vas a venir y le vas a hablar a toda esta gente, pero ¿a qué viene esta gente? A adorar. Y aquí está esta idea que uno dice, pero ¿cómo vienen a adorar, pero están haciendo lo malo? Este falta de un conocimiento de Dios, del verdadero Dios adorador. Mientras vienen a adorar, quizás en sus casas, en los lugares altos, están teniendo algunas otras religiones, fíjate adorando a otras cosas. Lo que le dice, de lo que tienen que cambiar, quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Entonces, y luego continúa diciendo, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Mira, el Señor enviaba, les daba, los reprendía, les advertía, siempre con el buen deseo de que si ellos cambiaban, ellos pudieran disfrutar de la vida. Ese era el deseo del Señor. Las bendiciones de Dios venían y ellos disfrutaban. Recordemos cuando ellos se acercaban a Dios, Dios los bendecía y disfrutaban de la vida. Y cuando salían, recién salían de una dificultad, cuando el Señor tenía que mandar un Salvador que los librara de los problemas que tenían, ellos prometían este mundo y el otro. Ahora sí, Señor, ahora vamos a seguir. Y había un tiempo en que ellos estaban muy bien, pero luego volvían nuevamente atrás, le daban la espalda a Dios y volvían a los ídolos y volvían a hacer lo mismo, y como consecuencia tenían que sufrir nuevamente. Ellos se apartaban de Dios, y cuando se apartaban de Dios, lógicamente, venían los problemas. Entonces, eso es lo que está tratando de decirle. Fíjate, tenemos que recordar que en la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se hace un llamado al arrepentimiento, a que nos apartemos de nuestros pecados y a encontrar salvación, la cual Dios ofrece a todos, sin distinción. Y es terrible lo que está diciendo allí, porque yo creo que lo que vamos a ver después es una reacción a estas palabras, porque dice, yo pondré esta casa como silo, y a esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Pensemos por un momento lo que está significando a la gente que ha venido a adorar. Quizás hay una fiesta muy importante en que se congregan. Bueno, habían fiestas en que todos los judíos venían a Jerusalén, ¿no es cierto? Y al parecer alguna de estas fiestas, y el profeta está diciendo a todos ellos que esto, en este lugar donde están sagrados, donde vienen a adorar a Dios, va a ser como silo, una ciudad, la pondré por maldición de todas las naciones. O sea, todo lo contrario a lo que ellos están pensando, lo que están haciendo. Y allí, lógicamente, habían sacerdotes, habían dirigentes, habían ancianos, habían jóvenes, niños, escuchando. ¿Qué les pasará por la mente? La idea es que reaccionen, porque están equivocados, a pesar de que están yendo a la casa a adorar. Hay una serie de textos que nos hablan precisamente de tu mensaje que Dios envía. Por ejemplo, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 37 en adelante, podemos ver: y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeran: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma. Fíjate, el Señor está diciendo, si ustedes hacen esto, bueno, el Señor estaba dispuesto a perdonarlos y a volver nuevamente a esa comunión, y ellos iban a gozar de la vida. Pero no solamente ahí, tenemos Ezequiel también, en el capítulo 14, el verso 6, dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Bueno, no solamente el Antiguo Testamento está llamando a un arrepentimiento, sino el Nuevo también lo está haciendo. Mateo 3:2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino que trae justicia, que trae amor, el reino de la gracia, está abierto a todos. Pero a veces buscamos otros caminos, otro tipo de acercamiento a dioses que no nos entregan absolutamente nada. Y desesperado era realmente el llamado de Jeremías a que cambiaran, se arrepintieran, porque Dios puede hacer cambios, puede que lo que dijo no lo haga porque se arrepintieron, porque siempre está la condicionalidad. Dios dice, si ustedes se arrepienten, si ustedes cambian, no les va a pasar esto, porque cambiaron el camino, cambiaron el sendero por donde iban. Y esa es la amonestación que hace, un llamado al arrepentimiento, o sea, arrepentirse es sentir dolor por el pecado cometido. Lucas también lo expresa de alguna manera, porque también hoy día Dios nos llama al arrepentimiento. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y lógicamente muchos han usado estos textos para decir comenzando desde la casa, desde el hogar. A la familia, a los vecinos, a todos, predicar que hay que arrepentirse, hay que hacer un cambio, sentir dolor por lo que está sucediendo y volver al camino correcto. Bueno, lo que decíamos anteriormente, en ambos testamentos el mensaje de Dios es el mismo, también para todos nosotros. Tenemos que reconocer que somos pecadores, hemos hecho mal, merecemos el castigo. Pero por medio de la cruz de Cristo, por medio de la muerte expiatoria de Jesús, Dios trazó el camino para que todos podamos ser salvos. Bueno, amables oyentes, mediten estos llamados que Dios hace hoy día también y hágalos prácticos en su vida. Que el Señor los acompañe, nos encontramos mañana. No importa lo que hayamos hecho, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados. Esta es la gran provisión del Evangelio. ¿De qué pecados necesita arrepentirse ahora mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.